uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente, un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. ¿Cómo le va, Naftalina? ¿Qué dice? Aquí andamos, muy bien. ¿Qué cuenta? Y acá disfrutando del ingreso ya a lo que sería el invierno, o al otoño, mejor dicho. Pero bueno, disfrutando, como corresponde. ¿Qué problema con las hojas, no? Con todas las hojas que largan los árboles. Eso, y los caños que se tapan. Sí, y eso ahí ya ha habido movimientos por parte de la Junta Departamental para ver la forma de solucionar eso de una vez por todas, porque, no sé, yo creo que acá tenemos una oportunidad de aplicar lo que es lo transgénico al arbolado público. Lograr unos árboles de hojas perennes, pero perennes de verdad. No se anden cayendo cuando se le ocurra, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero yo creo que tendríamos que volver a aquellos plantas interiores que eran de plástico. Exactamente. Que además podemos hacerlos hasta frutales. Seguro. Una ornamentación artificial de plástico no provocaría estos temas de alergia. Fíjese la plata que nos estaríamos ahorrando en servicios sanitarios, ¿no? Ah, sería espectacular. Bueno, una columna, unas ramas así de plástico fuerte, plástico firme, ¿no? Sí, sí. Y eso, está todo el año verde, cualquier cosa de última, lo que pasaría es que por el sol se puedan desteñir, pero se le tira unos baldes de pintura y eso le agarra y le queda precioso. Seguro, pero muy buena idea, lo felicito. Muchas gracias, Núñez. Igual, diga, cuando la presente voy a decir que el primer medio que se hizo eco de esta idea es un esforzado trabajador del rock llamado Deco. Podemos firmar como de la autoría, como Lennon y McCartney, ¿se acuerda? Exacto. Hablando de Lennon y McCartney, tocó Arjona anoche, ¿eh? Tocó Arjona, realmente espectacular. Creo que estamos poco a poco siendo el epicentro de la música en nuestro país, ¿no? Y tuvo que agregar una fecha. Bueno, el público no es tonto, ¿no? Sí. Cuando un poeta del calibre de Arjona se hace presente, hay que estar ahí. Además, el poeta del periodo menstrual. Y de la grasa abdominal. Y de la grasa abdominal, seguro. Eso, no, nadie se animó a incursionar como lo ha hecho Arjona. Es un revolucionario. Pero totalmente. Y bueno, las cifras lo dicen, ¿no? Sí. Cifras de venta. Digo, nosotros celebrábamos el otro día que, bueno, había venido Paul McCartney. No existe los discos que haya vendido Paul McCartney con respecto a los que ha vendido Arjona. No, que va a existir, por favor. Entonces, el punto de contacto. Exacto. Y otro que, hablando de espectáculos, porque ya que viene al caso, ya no quedan más entradas, le digo a Núñez, porque usted se demoró y realmente confía en mí. Y usted sabe que yo, de mañana, estoy complicado, sí. Pero para el programa de Soñando por Cantar, que se va a realizar en el Palacio Peñarol, sí. Hoy y mañana, lamentablemente le digo que no vamos a poder asistir. No conseguí entradas, se agotaron más rápido que las de Paul McCartney. Eran menos, pero yo calculo que si hubieran sido más, se agotaba igual más rápido. Claro, pero yo creo que con una carta de acá del director de la radio podemos acreditarnos. Deberíamos. Yo hablo con Pensé que ya lo tenía, Núñez. Usted deja también todo para último momento. Es una cosa. Usted delega. Sí, la verdad que sí. Delega, pero no toma, no es proactivo. Yo hablo con Sacomani y con Ramel ahora, dentro de un rato. Bueno, está. Y conseguimos entrada. Me quedo en línea, entonces, porque ya en cualquier momento lo llamo. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué pasa con el panorama nacional e internacional? Bueno, una noticia que tiene que ver también con la música y que creo que instala lo que se llamaría la tolerancia 100, no la tolerancia 0. Es con respecto a una iniciativa que se está llevando a nivel oficialista, que es la de dejar de emitir cumbias en el transporte capitalino. Mm-hmm. Y hacer música música funcional o música clásica. Qué buena idea. Solamente eso en los ómnibus. Yo creo que acá, con este tipo de medidas, nosotros tenemos que plantearnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el grado de tolerancia que nos da la posibilidad de elegir entre música funcional y o cumbia, ¿no? ¿Según? No, tuvo un abanico de posibilidades, porque bien lo decía el edil, se da que el guarda hace escuchar, obliga a la gente a escuchar cosas a su capricho y antojo. Sí. Cuando ahora lo que podemos hacer es el capricho y antojo, pero solamente dos opciones. Claro. De la misma forma. Y creo que habla muy bien también, porque esto obviamente recoge la opinión de los ciudadanos, de los vecinos, de la tolerancia que hay en el sentido de que si una persona está escuchando a Pettinati o escuchando cumbia, haya un coro silencioso que plantea su queja a través de las autoridades correspondientes. Sí. Y son ellas las que toman cartas en el asunto. El eco que recibe el ciudadano cuando plantea una inquietud de esta magnitud. Muy por el contrario, hay algunos que dicen, bueno, pero lo que verdaderamente sería tolerancia sería que la gente pudiera llegar a soportar sin mayor problema, cosa que pasa en el resto del mundo atrasado. Sí. Todo lo que el guarda o conductor resuelven en su momento. Un disparate. Así no se construye la tolerancia. La tolerancia se construye haciendo reglas claras. Sin para duda. Que se respeten. Pero bueno, es que la tolerancia comienza por una firme autoridad. Exactamente, rígidamente. La tolerancia es rígida. Tiene que serlo, por definición. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no, es simplemente una perla que trasciende por ahí, que yo encuentro en la web y que encuentro además un coro de gente que apoya este tipo de medidas. Entonces digo, no estoy solo en eso. Lo que sí le digo a Núñez es que si de esto se promulga, creo que estas charlas se van a estar de más, y me parecería oportuno, no lo vería mal, que usted destinara de repente un espacio de su programa a hacer música para transporte capitalino. De repente 15 minutos, ¿no? No le digo toda una hora porque sería perder la identidad. No, un nuevo Musac. Exactamente, un nuevo Musac. 15 minutos de Musac y después sigue. Y después ahí el guarda cambia. Sin duda. Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces lo conmino a que tome cartas en el asunto. Totalmente de acuerdo con una opinión y con la contraria también. Y con la otra, como seguro. Corresponde. Uh-huh. Por el positivismo. Exactamente, es un criterio amplio. Totalmente. Bueno. Bueno, y otra cosa que pasó es que llegó el haitiano. Ah, el muchacho este. El muchacho que le jugaron una broma, nuestros cuerpos de paz, destinado a Haití, y que él lo entendió que era un abuso, y bueno, pues, se acuerda que fue toda una noticia que dio vuelta al mundo. Está de vivo. Totalmente de vivo, tanto es así que después pedía que se fueran las tropas de ocupación. Una cosa que realmente... Y ahora viene porque extraña. Y no, yo creo que ahora viene, primero porque nunca había salido del país. Mm. Entonces se le abre una oportunidad así, de conocer mundo y conocer un país prácticamente del primer mundo. Qué fácilmente se le abre una oportunidad así, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y bueno, llegó a país a hacer la declaración, para hacer el careo. Hay gente que está pidiendo que se haga la reconstrucción. Ah, yo creo que amerita, ¿eh? De los hechos, y bueno, se verá qué hace. El Ministerio de Relaciones Exteriores puso un avión a disposición, tanto la Fuerza Aérea. Creo que este tipo de cosas, no sé, parece que tiene mal olor todo esto, ¿no? Yo creo que habría que hablar con Tinelli. Uh-huh. y aprovechar esta movida y hacer una especie de violando por un sueño, por ejemplo. Por ejemplo, o soñando por violar. También claro. Podía ser. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, llegó a nuestro país. Realmente, otra cosa que llama la atención, la filmación que se vio en su momento, sí. Veíamos a un muchacho vestido humildemente. Cuando llegó a nuestro país era todo un señor. un señor por todo lo alto. Y capaz que consiguió sponsor, ¿no? Sí, traje y corbata, maleta con ruedas, Núñez. No cualquiera. Y bueno, vamos a ver qué es lo que declara. Y otra cosa que quería comentar, así a vuelo de pájaro. Sí, dígame. Fue condenado a Bengoa. Claro, ¿qué? Si ya estuvo preso. Ya estuvo preso, ya prácticamente purgó la pena por la que es condenado, pero saltó que sí, que había algo que estaba mal y que no sé qué pasa ahí, que le dieron nomás, le dieron por la cabeza. No sé qué va a hacer Daniel Astori, porque ahora sí, Daniel Astori, ¿se acuerda usted que...? ¿Iba a poner las manos en el fuego? Y no dijo eso, pero casi casi, uh-huh. Por la inocencia de Bengoa. Bueno, ahora la justicia no sé si le alcanzará. Digo, ahora quizás es una mano en la espalda, ¿no? Vamos arriba, vamos a Ruca, pero aparentemente hubo joda ahí. Saltó, al final se confirmó, algo que uno... Realmente no tiene por qué sospechar que pueda haber joda en una cosa así, ¿no? No, pero nunca la hubo. Por eso, pero bueno, ahora la justicia se expidió en ese sentido y demostró, entre comillas le digo, demostró que sí, había algo que estaba, algo, se ve que algún papel estaba mal. En todo pero eso. ¿La justicia no se equivoca? Sí se equivocará, Núñez, pero no me quiere llevar por terreno... No, porque yo digo, ¿cómo la justicia cómo se la representa? Con los ojos tapados. Es verdad. Y entonces, ¿cómo puede...? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¡Claro! Si hay joda, si tiene los ojos tapados. Esta mente es como el avestruz que mete la cabeza dentro del pozo, para no saber qué pasa alrededor. Sí, acá de ojos tapados le diría que nada, porque estuvieron mirando los documentos con lupa, prácticamente, así que... Pero lo que es la realidad, fíjese que también había sido de alguna manera sucia, tratado de implicar a María Julia Muñoz, y sin embargo ahora está a punto de ser la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud. Fíjese cómo estamos, cómo impunemente se manejan los nombres. Se dice una cosa, se dice la contraria, sin ningún tipo de con problema. total impunidad. Esa presunta libertad de prensa, que es cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo prefiero la libertad de empresa. Esa es intocable. Esa no se toca aún en los momentos que se corta la libertad de prensa. No puede ser. La de empresa jamás. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo, si no? Totalmente. Y bueno, y otra cosa de un regreso muy esperado... Todavía no está confirmado, pero bueno, aparentemente Vázquez retorna al ruedo político y, bueno, se aclara, si esto sucede así, se aclara bastante el panorama que estaba bastante entreverado entre el partido de gobierno. Uh-huh. Y lo que quiero rescatar de Vázquez es unas declaraciones que le hizo al Ejecutivo del Partido Comunista. Mire las palabras de nuestro ex futuro presidente, llegado el caso. Lo que me queda es dedicarme a ser un abuelo y esperar que llegue el tiempo del bastón o seguir luchando. Ustedes saben que soy un luchador. Qué grande. Qué divino. Qué palabras. Yo la verdad que estoy estremecida. Y no es para menos. Igual deja un poco como que resigna, ¿cierto?, el lugar a los abuelos y a los abuelos con bastón en el tema de la lucha, ¿no? Sí. Ahí creo que se le fue un poco la mano en la expresión, y tomando en cuenta además que el electorado, la mayoría, son personas ya de cierta edad, creo que acá la estrategia de prensa no estuvo alerta cuando estaba... declarando, cuando estaba siendo entrevistado por el Partido Comunista. Pero de todas formas creo que si una persona entre optar, cuidar a los nietos y andar con el bastón, o largarse al ruedo político con posibilidades de ser presidente, opta por lo segundo, creo que está muy bien. Yo creo que sí. Está muy claro. Flavio, ¿qué pasa con sus apariciones televisivas? Bueno, le cuento. Estuve el miércoles pasado al final, porque me cambiaron de día por la semana pasada, y pude presentar el documental que sigo recomendando hasta el hartazgo, que se llama Deudocracia, o Deptocracy, y mañana también, ahora sí vuelvo al día que Dios me dio, que es el viernes, y vamos a presentar uno que se llama Gasland, que es sobre la explotación de gas natural en Estados Unidos, pero bueno, los efectos de esta explotación de gas natural, el documental recoge el testimonio de Estados Unidos, pero es aplicable a cualquier lado, y realmente es para estremecerse cómo ha avanzado el hombre. Terrible, terrible. ¿Televisión Nacional en qué horario? No, TV Ciudad. TV Ciudad, quiero decir. De 14:30 a 15:30 va el programa. Lo que haya antes y lo que haya después. No importa. No importa. Pero, y también se repite lo que comento a las 0 horas. A la medianoche de esta noche. A la medianoche y creo. No, de mañana de noche. ¿Eh? La medianoche del día de mañana. Exacto, y también al otro día se repite 8:30, pero creo que el horario de la medianoche es el más apropiado para ver este tipo de programas por un tema de disponibilidad de tiempo. Pero bueno, le mando un abrazo y lo espero como siempre a la hora de la salida en el canal. Exacto. Y vamos y nos sentamos ahí en la peatonal, casi llegando a 18. La de Germán Barbata. Ahí está. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Con Verónica César vamos a la pausa y después venimos con el blues en todas sus manifestaciones con Ramón Alugín.